Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrevista en Mindalia.com. En este caso nos acompaña Cristian Contreras, más conocido como Dr. Files, que es también ponente de este increíble congreso, 18ª edición de Ciencia y Espíritu, Festival Open Heart. Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Dalai, un gusto estar contigo y con todos los amigos de Mindalia allá al otro lado de la orilla. Así que a tu disposición. Pues bueno, Cristian plantea dos charlas que va a dar en este congreso y nosotros querríamos ir un poco por la parte enigmática. Él es doctor en filosofía, investigador de enigmas y tiene, bueno, pues una trayectoria muy larga en cuanto a investigaciones. ¿Cuál es el enigma que destacarías en este momento? ¿Qué es lo que te tiene de alguna forma con la cabeza a mil por hora? Primero los el concepto enigma define en gran medida lo que uno es, lo que tú también eres, lo que todos los amigos están allá al otro lado de la orilla también son. Somos grandes enigmas, somos fractales del universo y en ese sentido como género, como campo de estudio, de investigación, el enigma me fascina. Entonces hay muchos grandes enigmas de la historia, desde las pirámides de Egipto, el origen de las civilizaciones, el origen del ser humano, los mismos mayas, etcétera. Ahora, como a veces me preguntan, bueno, ¿cuál es el que más te gusta? Y la verdad es que todos los enigmas me gustan porque para resolver un enigma tú tienes que ampliar la visión que tienes del paradigma, la visión que tienes del mundo. Y así se resuelven los enigmas. Entonces, yendo un poquito a la pregunta que tú me dices, ahora, en unos minutos más, voy a dar la segunda conferencia que hemos titulado La gran síntesis entre Oriente y Occidente, que es un gran descubrimiento para quien habla, es un descubrimiento de toda la vida, parte fundamental de mi tesis doctoral, de mi tesis de licenciatura, que habla sobre el gran encuentro que existe hoy entre la física de Occidente, que es la más avanzada del mundo, y la metafísica de Oriente, que también es la más avanzada metafísica del mundo. Lo maravilloso de este encuentro de grandes campos del conocimiento es que ambos paradigmas occidentales y orientales, cuando tú hablas sobre el origen del universo, es decir, de todo cuanto existe, ambos paradigmas llegan a los mismos conceptos, pero desde visiones completamente distintas. Por ejemplo, Occidente llega desde el método científico, la experimentación, las observaciones astronómicas, a una visión del universo que es muy clara. Mi investigación ha sido darme, no solamente estudiar eso, no solamente investigarlo, sino ver ¿qué filosofías y religiones se relacionan con esos conceptos de la ciencia? Y ahí llegamos al paradigma oriental, que llega mágicamente, místicamente, a los mismos conceptos que Occidente, pero desde un paradigma completamente distinto, desde la meditación, desde la abstracción profunda, desde la budeidad también, llegan a los mismos conceptos. Entonces, para quien habla, estamos realmente frente a un encuentro de mundos que parecieron destinados a alejarse por siempre, hoy día se están uniendo. Y lo bello también de eso es que estamos enfrentando como humanidad el descubrimiento de una verdad que trasciende los mismos paradigmas, es decir, hay algo que no depende solamente de tu visión cultural. Eso es lo que voy a hablar hoy día. No digo nada más, pero en el fondo, desde mi convicción, ayer me decían, después de que di la conferencia sobre el tema de ayer, me decía un amigo que conocí, yo creo que no hay salida a este mundo con tanta destrucción, con tantas barbaridades. Y yo le dije, sí hay salida. Eso es lo que yo pienso. Y la salida, el camino para pasar de la inteligencia hacia la conciencia, hacia el estado de la conciencia del universo, el camino ideal, el camino que se nos está revelando cósmicamente, es este gran encuentro de mundo, la gran síntesis entre Oriente y Occidente, que es el camino donde vamos a ir transitando. Y si unimos todas las sabidurías ancestrales de nuestros pueblos de América, tenemos un nuevo corazón cultural bellísimo que integra a todas las grandes civilizaciones de la Tierra y que nos lleva al peldaño de la conciencia, que es hacia donde tenemos que ir transitando. Así que quizá esto me apasiona un poco porque es al menos un tema de toda la vida. La gran síntesis entre Oriente y Occidente, de eso va a tratar, como bien decía Cristian, su próxima ponencia, que además vais a poder disfrutar al completo en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. Cristian, has mencionado el papel que juega la inteligencia en esta conexión que hay entre ambas culturas, que aparentemente pudieran parecer tan diferentes, pero que, como tú bien nos cuentas, siempre llegan al mismo punto en cuanto a lo espiritual se refiere. ¿Qué papel crees que va a jugar dentro de este gran enigma y los próximos tiempos que vienen la inteligencia, pero artificial? Ah, bueno. Mira, la inteligencia artificial es tonta. Así de simple. Sirve para muchas cosas. Sirve para toda la Internet de las cosas, te resuelve problemas con algoritmos, pero no nos engañemos y no nos confundamos. La inteligencia artificial es bastante tonta. ¿Por qué? Porque es incapaz de leer los silencios entre las palabras, los silencios entre los números que ellos ocupan, no los leen. Resuelven problemas, la vamos a ocupar, que nos sirva para arreglar muchas cosas, para comunicarnos con las casas, le vamos a hablar a las casas y la casa te va a responder por unos interruptores que tienen. Es decir, tiene muchas aplicaciones buenas, pero la inteligencia artificial jamás va a poder entender lo que es una emoción, jamás va a entender lo que es el amor, jamás va a entender lo que es un sacrificio, jamás va a poder interpretar lo que nosotros podemos interpretar, porque tenemos muchos puntos energéticos que nos permiten interpretar el silencio entre las letras y entre las palabras. De tal modo que si yo te digo, hola Dalai, ¿cómo estás?, y lo repito 10 veces puede significar algo distinto que tú lo vas a interpretar, pero la inteligencia artificial no lo va a interpretar porque es incapaz de ello. Resuelve muchos problemas, pero es tonta. Entonces, no nos engañemos, que nos sirva para lo que es la tecnología, para ampliar nuestros sentidos, esa es la tecnología. Y si nos permite con la inteligencia artificial ampliar nuestro sentido, nuestros conocimientos, bien. Pero nunca pensemos que nos va a reemplazar, porque ya aquellos que plantean el reemplazo de los humanos por la inteligencia artificial, como lo plantean muchos hombres que se creen los Master of the World o que quieren ser Master of the World, es una falsa utopía, un engaño descarado contra la humanidad. Querer reemplazar a los humanos por máquinas inteligentes con inteligencia artificial es realmente un despropósito con lo que somos nosotros y con nuestra potencialidad. Así que utilicemos la inteligencia artificial para lo que nos conviene, pero no nos engañemos, nunca nos va a reemplazar, no nos puede reemplazar. Y es de esperar que todos los amigos de Mindalia y también de Doc Files, que es mi canal YouTube, sepan con claridad eso. Que nos sirva, pero el ser humano es un fractal del universo. Cada uno de nosotros es realmente el reflejo de un aspecto del ser cósmico, que es, al fin y al cabo, el ser divino. Y eso es irreemplazable. Nosotros somos la inteligencia, ¿ya? y nosotros programamos a la inteligencia artificial. Me quedo con algo que has dicho que me ha llamado mucho la atención y que quiero plantear como reflexión. La inteligencia artificial no puede leer ni descifrar los silencios, que también son tan importantes y guardan tantísima información. Y déjame decirte algo. Uno como filósofo, uno se comunica con el silencio. Entonces, sobre todo en nuestro destino, cuando tú eres filósofo, te comunicas muchísimo cuando no hablas. Hablas un poco y después dejas y te comunicas con el silencio. Eso jamás va a poder hacerlo la inteligencia artificial. No, por favor, todo lo que sea las palabras de Cristian Contreras, nunca es una interrupción. Me gustaría también preguntarte, cuando hablamos de enigmas, es inevitable para muchos de nosotros irnos a lo paranormal. Y me consta que has hecho grandes investigaciones a lo largo de muchos años y has podido desvelar o acercarte a desvelar muchos de esos misterios. ¿Qué podrías decirnos? ¿Cuál es la opinión que tienes en cuanto al mundo paranormal, alienígena, extraterrestres, objetos voladores no identificados? ¿Has tenido alguna experiencia que puedas comentarnos? Mira, experiencia he tenido, al menos dos experiencias de observaciones de objetos que no tienen una explicación. Lo paranormal también tiene que ver mucho con los estratos metafísicos del universo. Cuando tú te das cuenta que, por ejemplo, claro, este es el estrato más bajo, esta encarnación física que nosotros estamos, es el más bajo, aunque hay más profundos. Pero también existe después, antes del primer estrato metafísico, hay un mundo intermedio. El mundo intermedio donde están muchos almas en pena, se pueden decir. Para llegar al primer estrato. El primer estrato es lo que se llama antiguamente el donde está el ángel personal, el Dios personal, que en términos cristianos es el ángel de la guarda. Ese es el primer estrato. Tu ángel, tu Dios personal. Pero después siguen el segundo, tercero, cuarto, hasta llegar al fin y al cabo. O sea, en realidad es ir hacia la unidad, hacia la fuente divina. Nosotros estamos muy abajo. En el estrato intermedio, antes del primer estrato, como lo están hablando ahí nuestra querida amiga sobre la mediunidad, hay muchas entidades, ¿ya? Que hay personas que las captan, las perciben, y eso mejor es hablar con ellos. Y son reales. Nosotros hicimos un programa, me acuerdo, en Chile, varios programas sobre, se tituló La Hermandad, explorábamos esos fenómenos paranormales propiamente tal. Son fenómenos increíbles que son captados por algunas personas que tienen la sensibilidad, racionalmente están, pero también uno tiene que diferenciar porque muchas de los fenómenos paranormales que existen e incluso los objetos voladores no identificados, muchas veces son proyecciones de tu percepción. Es decir, uno proyecta una sombra, por ejemplo. Y no es que esté la sombra ahí dentro del plano metafísico del estrato intermedio, sino que son proyecciones de uno. Y también los objetos voladores no identificados, conversaba con un investigador español que se llama Caravaca, que tiene una teoría muy interesante, que es la teoría de la distorsión. Que cuando aparece un objeto, el objeto UFO o no identificado es alterado por la percepción de nuestro campo electromagnético. Es decir, nuestro campo electromagnético influye en lo que uno percibe. Yo creo que hay que tener esas diferencias dentro al menos de estos campos. Una cosa es lo que uno influye y otra cosa es el estrato intermedio propiamente tal. Son grandes misterios del universo, son grandes misterios de la humanidad. Y la ciencia, afortunadamente hoy día, una ciencia joven, porque si tú te das cuenta, la ciencia desde René Descartes, padre del método científico, tiene 500 años, pero estos conocimientos tienen miles de años, más de 5.000 años. Entonces, es de esperar que la ciencia ahora, con todo lo que ha incursionado en el campo cuántico, en el campo de lo pequeño, de lo microscópico, no solamente ha descubierto el mundo de las antipartículas, sino que ese mundo de la antipartícula, el mundo metafísico que hablaban los antiguos hace miles de años. Entonces, estamos en esta gran síntesis, al fin y al cabo, en cómo el conocimiento científico está redescubriendo o validando a este mundo espiritual que es interminable. No somos solo materia, como lo plantean algunos que se creen los amos del mundo. No somos solo materia, y eso es fundamental. Un mundo científico que está comenzando a evaluar y a aceptar el mundo espiritual. Con eso nos quedamos en este Congreso Ciencia y Espíritu, 18ª edición, en colaboración con el Festival Open Heart. Cristian, muchísimas gracias. Vamos a tener el placer de disfrutar tu conferencia al completo. La subiremos a nuestro canal y seguro que podemos hacerte también una entrevista en directo muy pronto. Muchísimas gracias por compartir. Gracias a ti, Dalai, a todos los amigos de Mindalia. Y esta conferencia sí se va a poder transmitir en directo. La de ayer no. Salud.